realmente más a Dios. Para todos los cristianos, la búsqueda del conocimiento de Dios es el componente básico para que uno pueda llegar a ir creciendo, como dice ahí, más y más. Este pasaje muy importante está en Jeremías 9. Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que quiere, el que se hubiere de alabar. Dos puntos. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero hay dos cosas importantes: entenderme y conocerme. Todo lo que está pasando hoy, que vemos el quemazón, la Amazona, en nuestro país, todo lo que está ocurriendo mismo en nuestra vida es parte del plan eterno. Dios no tiene un plan B, un plan C, como nosotros normalmente nos pasa algo, bueno, vamos a ver por un plan B o plan C o plan Z. No, Dios tiene un solo plan y todo lo que ocurre es parte de ese plan. ¿Cómo podemos conocerle más también a Dios? Como dije, a través de nuestras circunstancias. Vamos a irnos a Filipenses 3, 7. ¿Por qué a veces Dios nos lleva a una situación económica difícil? ¿Y por qué a veces que normalmente no recordamos las situaciones difíciles que pasamos, no de las situaciones buenas que pasamos económicamente, verdad? Dice Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, ¿cuál es el fin de todo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ese es el fin, como dice ahí, de todo. Es conocerle a Él. ¿Cómo yo puedo conocerle a Él? El mismo pasaje también en Filipenses 4, 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, él aprendió a través de Dios por qué era tan importante a veces padecer de hambre y a veces tener mucho más de lo que podía haber tenido. Otro pasaje más de lo que estamos hablando, el del conocerle a Dios. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el conocimiento de Dios realmente, cuando conocemos quién es Dios. Es difícil a veces poder decir, Dios, no sé lo que estás haciendo en mi vida, pero sí creo que tú eres un Dios soberano, todopoderoso. Más nos recordamos en la enfermedad, ¿cuánto tiempo vas a hacer esto, Señor, en mi vida? Y si Dios te dice, bueno, ese fuego te va a durar un mes, ¿vas a aguantar? Si Dios es posible que Él por alguna circunstancia te haga pasar eso, bueno, es difícil a veces aceptar su voluntad. Eso es lo que sí cuesta. El objetivo es conocerle quién es Dios. ¿Cómo yo puedo someterme a su voluntad? Esperar monetariamente en Él, esperar que cambie a mi pareja, y a través del conocimiento de Dios, de quién es Él, solo así puedo progresar espiritualmente. Someterme a su voluntad es, esto es lo que me está pasando, y Señor, cualquier sea mi situación, yo, Señor, aquí estoy para servirte. Voy a esperar, cualquiera sea la circunstancia. El objetivo de conocer a Dios debe incluso superar el deseo de conocer su palabra. Ese deseo es sencillamente el medio de conocer al Dios de la palabra. Si obtener más información sobre la Biblia y participar de las actividades espirituales adicionales, orar, testificar y servir, no se ligan al deseo de conocer mejor a Dios, tales actividades, todas las actividades que hacemos, no llevarán al crecimiento espiritual, sino solamente será un ritualismo más que uno haga. El mayor deseo que toda persona tiene que hacer es conocerle a Dios. Por eso dije al comienzo, podemos conocerle a través de la palabra, a través de sus atributos o de sus perfecciones, como también se le dice, y a través de las experiencias personales, del confiar, de someterme realmente a Dios. Una de las cosas que tenemos que hacer, ¿qué es lo que yo puedo cambiar todavía, Señor? Si mi carácter es argel, o como algunos como dicen, carácter de perro, ¿verdad? Todas esas cosas, todo parte de mi carácter o parte de mi vida, ¿qué es lo que debo cambiar, Señor? Muéstrame si no, a veces no vemos. Uno hasta a veces le dice cosas cercanas a la persona de lo que le pasó hace días nomás y uno se olvida. El segundo punto, entonces vamos a ir nuevamente a nuestro pasaje. En el primer punto habíamos tocado el versículo 1, como se le dice 1A, ¿verdad? Y el 1C. ¿Qué significa el C? O sea, el A primero. Por lo demás, hermanos, rogamos, Señor, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene. Y luego dice, y en el C dice, así abundéis más y más. Y ahora lo que vamos a ver es, y agradar a Dios. Ese también debe ser parte de nuestro progreso espiritual. Progreso espiritualmente cuando agrado a Dios. En el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste y de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Ciertamente, solo, y esto es importante recordar, solo los cristianos o los regenerados o los que le han recibido a Cristo, solo ellos o solo nosotros poseemos el poder y la perspectiva espiritual para lograr los objetivos del crecimiento espiritual. Solamente nosotros a través de nuestras vidas podemos agradar a Dios. Otra persona, primero, como se suele escuchar mucho, se dice por alguien que no es cristiano, esa persona no tiene temor de Dios. No puede tener temor de Dios porque no conoce a Dios. Entonces, una persona no cristiana nunca luego va a tener temor de Dios. Lo que tiene es miedo nomás por el juicio que podría acarrearle por las cosas malas que hace. Pero muchos de ellos compensan con sus obras, sabiendo que esas obras no les salvan. Pero aún así, solamente nosotros podemos tanto agradarle como también podemos hacer cosas para nuestro progreso espiritual. Ellos no pueden hacer nada por su progreso espiritual. ¿Por qué? Porque no le conocen a Cristo. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Voy a tomar algunos pasajes nomás. En el primero, confesando nuestros pecados habitualmente. Esa es una forma de glorificar a Dios. Segundo, de orar continuamente y confiar en Él. Vamos a irnos a ese pasaje, Salmo 27. Siete, ocho. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Un momento, ya conecta a mí. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Confesando nuestros pecados habitualmente. Segundo, orar continuamente. No solamente orar continuamente, sino confiar en Él. Tercero, buscando la humildad. Para eso vamos a ir a Filipenses 2. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Otro punto importante también de cómo podemos glorificar a Dios es estar dispuestos a sufrir por su nombre. Llevar el Evangelio, vivir una vida en santidad de testimonio, también es una forma de glorificar a Dios. Es una forma de agradar a Dios. Por eso es que hoy día muchos no están viviendo y después quieren orar. Dios no les responde sus oraciones y obviamente no le va a responder. Estar dispuesto a sufrir, así como también sufrieron los apóstoles, podemos irnos a Hechos 5. Cinco cuarenta y uno. Deberíamos salir, deberíamos después de una de alguna lucha por sufrir por Cristo, así deberíamos salir. Dice Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre o del nombre de Jesucristo. Otra manera que podemos glorificar a Dios en nuestra vida. Vamos a irnos a Primera de Timoteo 6:6. Primera Timoteo, ¿verdad? 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y en el versículo 8 dice: Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esto es lo que, contrario a cualquier, ¿cómo se le dice?, evangelio de la prosperidad. Contentarse, tener contentamiento, es realmente como pasar, entrar a una universidad y tener que recibirte de estar contentado con lo que en este momento tenés. Otra forma de agradar a Dios es evangelizando a los perdidos. No vaya a ir mal el versículo. El siguiente, otra forma de glorificar a Dios es celebrando la Santa Cena. ¿Por qué celebrar la Santa Cena? O hacer la Santa Cena, porque es un mandato de Jesucristo. Otra forma que podemos glorificar a Dios es cuidándonos mutuamente. Estuvimos en Hechos, ahora vamos a irnos nuevamente a Hechos 2, 44. La forma en que los cristianos primitivos vivían, dice Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían común todas las cosas. En el versículo 46, luego dice: Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Otra forma de serle agradable, o de ser, de agradar a Dios, de glorificar su nombre es siendo diligente y fructífero en todas las formas de servicio. Para eso vamos a ir a Tito 3. Tito 3, 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y en el versículo 10 dice, al hombre que cause divisiones, no sé si era 3, 8 y 14. 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Esto también es otra forma de agradar a Dios. ¿Cuántas cosas tenemos realmente para agradar a Dios? Confesar nuestro pecado habitualmente, orar continuamente y confiar en Él, buscando la humildad, teniendo contentamiento en la voluntad de Dios, estar dispuesto a sufrir por su nombre, evangelizando a los perdidos, celebrando la Santa Cena, cuidándonos mutuamente y siendo diligente y fructífero en todas las formas de servicio. Y tercero y último punto, todavía no versículo, tercer punto, último. Primera a los Tesalonicenses 4:2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué es lo que le está diciendo? Es como decir, ya te dije, ya te estoy volviendo a recordar. El tercer punto es, el progreso espiritual es un compromiso con el Señor. El crecimiento espiritual no es un progreso o un proceso que instantáneo, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos un café que se llama café instantáneo, que automáticamente al tocar con el agua ya tenemos café, ¿verdad? Pero la vida cristiana no es así. No culmina en una noche. En su lugar, la búsqueda del progreso espiritual es un compromiso de toda la vida. Cuando los cristianos caminan en obediencia diaria, gradualmente, pero con firmeza, se hacen cada vez más semejantes a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros nos miramos al espejo, tenemos que vemos nuestro mismo rostro, nuestra misma imagen, pero es como si nos miráramos un espejo y estamos comparando con Cristo todas las cosas que Él pasó en la tierra. ¿Cómo podemos ser semejantes a Él? En cada uno, cómo Él respondía a las personas que nos hablan, a nuestra misma pareja, cuando estamos un poco pirebaí, como se dice, ¿verdad? Queremos contestarle de la misma manera que Él, la persona nos contesta. ¿Lo dice mal? Nosotros queremos decir más mal, más fuerte. ¿Para quién es el que tiene acá el poder? No. ¿Qué hacía Jesús? Eso es lo que yo tengo que hacer. Ser semejante a Él. ¿Qué hacía Jesús cuando le decían? Con humildad. En vez de hacerle poner más nervioso al otro, se callaba. oraba por él o le contestaba de una manera tranquila y pacífica. Así también es la santificación posicional recibimos en el momento de haberle recibido a Cristo como Salvador, pero progresivamente cada día deberíamos de ser más santos. Vamos a irnos a un pasaje en Primera a los Corintios 9. Dice 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es lo más importante en la vida, poner mi cuerpo, mi vida, al decir mi cuerpo, ¿verdad? No puedo poner mi cuerpo solamente y no mi mente, mi corazón, ¿verdad? Al decir ahí en la palabra, al poner mi cuerpo, estoy poniendo mi vida, o sea, mi cuerpo en el sentido del servicio a Dios, el servicio a su obra. Podemos ver entonces que eso es lo que también es la vida cristiana. Es un compromiso. No es decir, hoy estoy libre en mi casa, voy a quedarme debajo del, siempre se dice el mango porque parece el mango que tiene más sombra, ¿verdad? Me voy a quedar debajo del mango, voy a dormir ya que tengo sueño, ¿verdad, Marcelo? Así, entonces me quedo hoy, no me voy a la iglesia, me quedo hoy nomás no me voy a ir, pero es un compromiso. Ahora, si tengo, sí, un compromiso, tengo guardia, tengo algo, ¿verdad? Es diferente. Pero si estoy ahí, digo, bueno, me voy a quedar nomás hoy, total, no, Dios no se va a enojar por un día que no me voy, ¿verdad? La presión de los tesalonicenses por estar en el camino de la justicia y sobresalir más y más en su caminar con Cristo, se deriva de saber qué instrucciones le había dado Pablo por el Señor. Cristo había autorizado la exhortación de Pablo a la iglesia de Tesalónica y entonces le dejó instrucciones. Podemos ver nuestro pasaje. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones. Esa palabra del griego es básicamente es alude a directrices fuertes y autoritativas dadas por un oficial a sus subordinados. Quería decir que la iglesia no podía tomar a la ligera el mandato que había dejado Pablo. No solamente les recordó las diversas instrucciones que les había dado, como lo hizo implícitamente al respecto de su instrucción pasada a ella, también les recordó la autoridad divina. O sea, le dijo que Dios era el que daba esa instrucción. No era Pablo el que daba las instrucciones. Cuando nosotros vemos que dice Pablo le exhortó, básicamente Pablo solamente es el medio por el cual Dios usó para exhortar no solamente a la iglesia de Tesalónica, sino que también a todas las iglesias. Vamos a irnos a primera, a los Corintios 2. Si podés leer, Marcelo, con voz de mando, con voz de trompeta, Versículo. del 1 hasta el 5. Por lo cual eres inexcusable, no, Primera de Primera Corintios Corintios. 2, 1 al 5. Bueno, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi prédica, ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí está lo que él le dijo. Cuando Pablo dice exhorto, él no es que él toma la autoridad para decir esas palabras. Solamente Pablo es el medio por el cual Dios o el Espíritu Santo utilizó para exhortarle, para animarle a las iglesias. Las directrices entonces de Pablo no se originaban en alguna sabiduría humana, arbitraria, o en alguna autoridad de la iglesia en ese tiempo. En su lugar venían de la autoridad del Señor Jesús y la obediencia a ella era obligatoria. Cuando hay un mandato es algo obligatorio. Yo, como se suele decir, ¿verdad? Cuando te decía el teniente, el subteniente, vaya y dé una vuelta en la cancha, no te iba caminando, o no, si te decía vaya corriendo, no te iba a ir caminando, o no te iba a quedar y le decía, bueno, voy a irme a tomar un tereré y después me voy a ir. No, te iba corriendo y lo más rápido posible, luego ya llegar antes de lo que él te haya podido decir. Vamos a irnos a Juan 15. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y luego dice, ya no yo llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esa es la forma, es que era algo obligatorio. Los cristianos que buscan conocer mejor a Dios, amarlo más, obedecerlo más completamente, deben vivir de acuerdo con los mandamientos de las escrituras, específicamente del Nuevo Testamento que habla a la iglesia, los cristianos. Pablo habló de este progreso como mirar a cara descubierta la gloria del Señor y ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Y vamos a irnos a ese último pasaje, entonces, segunda a los Corintios 3. Y ese debe ser nuestro anhelo. Segunda a los Corintios 3, 18. Ya que habla del espejo, puedes poner ahí tu espejo en la parte de arriba superior, bien grande ese pasaje que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder, como por el Espíritu del Señor. Eso sucede cuando a cara descubierta, sin distracciones, sin dificultades, el Hijo de Dios se ve en el espejo magnífico de la Escritura, que reflejan la gloria del Señor. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debo cambiar? ¿Qué es lo que debo reflejar realmente a Cristo Jesús? ¿Por qué hoy día se nos dice cristiano? Porque éramos pequeños, se les llamaba porque eran pequeños cristos. Eso es lo que básicamente era cristiano. Y eso es lo que debe reflejar lo que somos. Si somos realmente cristianos, debemos cuidar en toda nuestra vida. Concluyendo, primera conclusión: conocerle íntimamente es entender lo que Él está haciendo en nuestras vidas, y por medio de nuestras vidas Él tiene un plan eterno y se va a cumplir aún sin nosotros. Él no me necesita a mí, no te necesitas vos. A veces se enseña eso como si nosotros somos los únicos, si no hacemos esto, Dios no va a poder cumplir su plan eterno. Con nosotros o sin nosotros, lo mismo, Él sigue siendo Dios. Segundo, agradarle en todo también significa cambiar todas aquellas cosas por las cuales yo no puedo glorificarle a Él. Y tercero y último, si yo no me comprometo con el Señor a ser semejante a Él, su carácter, su andar y su sacrificio que le llevó a la cruz, se sometió a la voluntad del Padre, aún Él mismo siendo Dios, si así yo no puedo tener esa humildad de poder servirle de esa manera, así entonces no podré progresar espiritualmente. Vamos a terminar orando. Si hay algo todavía en nuestra vida que por el cual debemos someternos a su voluntad y cambiar, que Él también nos muestre qué debemos hacer. Señor y Dios Padre, gracias por este día que nos has dado y también por tu palabra, Señor, porque nos damos cuenta, Señor, que tenemos que ser más semejante a nuestro Salvador, el que fue humilde, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, se humilló a sí mismo. Nunca podremos entender ese sacrificio tan inmenso que tal vez no lleguemos a comprender lo que significa esa humildad. Pero también te damos gracias porque tenemos la vida eterna en ti, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a hacerte agradable, Señor, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Cambia, si hay algo que tenemos que cambiar, Señor, muéstranos, Señor, de todo corazón te lo pedimos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.